Y ya pasó más de un mes de la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores mineros de Río Turbio. Para conocer cómo está la situación a esta hora, estamos en contacto telefónico con Javier Alzo, de la Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato que agrupa a los obreros. Hola Javier, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buen día Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Bueno, contanos cómo está la situación. Ha habido más de 500 despidos. ¿Qué horas están viviendo por allá? Mirá, acá seguimos tal cual como abrieron tema de con vos. Sigue la incertidumbre, sigue la inquietud. Tuvimos hace un par de semanas atrás reunión con la intervención, en la cual lo primero que se le propuso que era asamblea con los trabajadores y la recuperación inmediata de los compañeros. Basta despido, la estabilidad laboral y la puesta en marcha. Pero bueno, ellos presentaron como propuesta, lo único que fue tocar el convenio colectivo. Fue lo único que presentaron en propuesta y en ningún momento dijeron que bueno, que se va a recuperar los compañeros. Entonces, como te digo, desde esa vez hasta ahora seguimos en la misma lucha con los compañeros en Boca de Mina. Tenemos compañeros en Talleres Centrales que están haciendo el piquete. Siguen ellos sobre la vereda de la ruta, nosotros en Boca de Mina. Pero como te vuelvo a repetir, no hay nada nuevo. Hoy a las 11 de la mañana hay otra reunión con el interventor y vamos a ver qué propone. Pero la agonía acá en los pueblos sigue. La verdad no se va a saber qué va a pasar. Javier, nos decías que les propusieron discutir el convenio colectivo. Claro, únicamente sacar parte del convenio, ítem del convenio, en el cual nuestro convenio es construido durante años, durante décadas, durante generaciones. Entonces, tocar el convenio es algo que no estamos dispuestos a hacer. En alguno de los puntos, qué sé yo, bajarle el sueldo hasta los mismos jubilados que se han jubilado en nuestra empresa. Entonces nosotros no vamos a ser partícipes de entregar, por ejemplo, el tema de los jubilados que tanto trabajaron para asegurar su futuro y que se le esté tocando también el sueldo y el salario a ellos, ¿me entendés? De los despedidos, ninguna respuesta, no están dispuestos a volver atrás. No están dispuestos a volver atrás. Hasta ahora seguimos con los 500 despedidos, se han dado vuelta algunos casos, algunos que por ahí tenían fuero gremial, pero en algunos casos por ahí enfermedad, pero muy poco, te diría, muy poco de la cantidad de los 500 que han sido. No sé darte un número, pero qué sé yo, un 5%, un 4% de esa cantidad, pero los demás siguen totalmente hasta ahora despedidos y seguimos en la incertidumbre este mes a ver qué va a pasar. Según algunos medios dicen que si esto no se soluciona hasta el 30 o 31 de marzo, es inviable que quieren cerrar la mina. Y si cierran la mina, acá lógicamente, como te comenté la otra vez, somos dos comunidades, 28 Río Turbio, desaparecería acá del sur. Desaparecería en los pueblos, quedaría un pueblo totalmente fantasma si llega a pasar eso. Pero bueno, estamos convencidos, sigue dándole lucha. Ya se vio a nivel nacional. Los mineros tenemos un grupo representante que está en Buenos Aires, que están haciendo los contactos con los demás compañeros que han sido despedidos en otra empresa, caso del INTI, caso de Juan Azul, la Azucarera, Posada, y bueno, todos los compañeros se están organizando, se está armando, ya está armada también una carpa ahí en Buenos Aires. Entonces vamos a darle lucha para que este gobierno no nos quite el único pan que tenemos acá en la cuenca, que es la mina de carbón. Javier, la comunidad, los obreros están unidos, el ánimo, a pesar de la situación desagradable que es estar a punto de quedarse sin trabajo, ¿cómo es? Mira, gracias a Dios, como te comenté la otra vez, acá el pueblo es unido. Acá, si bien ellos juegan también a desgastar, no a desgastar tanto a los sindicatos, a desgastar también a la comunidad que acompaña, pero tenemos masivas marchas cada vez que organizamos algo, tenemos todo el pueblo acompañándonos. Y como te digo, acá somos entre Turbio y 28, aproximadamente entre 35.000 y 40.000 habitantes. Entonces te imaginarás que si se llega a ir esto, se llega a derrumbar lo que es la empresa, se llega a cerrar, quedaría la nada, no tan solamente la empresa, sino bueno, qué sé yo, la educación, la salud, todo ronda a través de la empresa. Javier, te hago el último pedido, que le cuentes a la audiencia que nos escucha en todo el país la importancia estratégica de la mina de Río Turbio. Bueno, mirá, y la importancia, el tema estratégico que acá tenemos para alimentar entre 4 y 5 provincias con la energía a carbón. Tenemos una usina en un 80-85% terminada. Falta un 15% de terminar la intervención a cabo Marce Irán. Tuvieron 2 años para poner en marcha tu usina, para poner en marcha, terminar ese 15%. No lo hicieron. Hoy por acto político, por parte política, directamente la quieren cerrar, no quieren invertir. Dijeron que acá en 2 años van a poner la usina en marcha. Anteriormente habían dicho este año. Necesidad de poner, pero como te digo, esto es todo político, plata hay, acá no puede ser que den retiros voluntarios millonarios a los compañeros, 1, 2, 3, 4 millones de pesos se lleva cada compañero por ahí que se va y no pongan esa plata en terminar el 15% de usina, en la cual nosotros con ese porciento, con ese porcentaje alimentaríamos 4 provincias de la Argentina con energía, pero bueno, como te digo, es todo político, a Aranguren, a Macri no les conviene que esta usina comience a producir, porque lo está demostrando. Pero bueno, seguimos con la esperanza firme de poder levantar esto, tenemos la comunidad unida, el pueblo, y a esperar qué pasa. Hoy hay una reunión, y bueno, seguramente ya mañana tendremos a ver alguna expectativa, a ver qué ellos presentaron. Pero como te digo, lo único que queremos es que recomponen a los compañeros, son compañeros 500 que están despedidos, no hay ningún ñoqui, son todos laburantes, la mayoría de la gente trabaja en el interior de minas. Entonces, hoy salió en la conferencia de prensa a decir Omar Zaidán que quiere que se vuelva a laburar, que se vuelva a sacar carbón, cuando 60%, 70% de la gente de mina de preparación, que son los que sacan el carbón, fueron despedidos. Entonces, algo que es ilógico, cómo van a pedir sacar carbón si ellos mismos echaron a la gente de adentro de mina. ¿Me entiende? Entonces, bueno, vamos a seguir esperanzados. Acá la lucha sigue, los compañeros están firmes. El pueblo acompaña y bueno, esperaremos a ver qué pasa. Javier, muchas gracias por este contacto, y estamos a disposición para lo que necesiten. Listo, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos los oyentes y gracias por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo, Javier. Un fuerte abrazo, gracias. Hablamos con Javier Alzo, obrero de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio e integrante del sindicato ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que agrupa a los obreros de la mina de Río Turbio.